bajo la noche callada. Y nos hicimos tú y yo, con un amor sin pecado. Pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Oh barrio de Santa Cruz, oh plaza de Doña Elvira, los vuelvo yo a recordar, y me parece mentira. Ya todo aquello acabó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amor en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por los amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Que son el tuyo y el mío. Fernando Albuerne fue un cantante cubano de música popular. Realizó sus estudios en La Habana. Su primera presentación la realizó el 17 de noviembre de 1941 en la radio Cadena Suaritos, con el tema Ven Amor. Desde ese momento fue contratado por dicha emisora radial y en ella actuó por más de 12 años. A comienzos de los años 1950 se presentó en las localidades de Europa como Lisboa, Madrid y la televisión francesa. En 1960 fijó su residencia en Venezuela. La siguiente canción se titula Quisiera Ser y lo interpretan los hispanos. Quisiera ser canción que te llegará al corazón, sintiéndome en ti. Quisiera ser para ti la oración que rezarás en tus noches de desesperación. Quisiera ser para ti la inspiración de un poema de amor que inspirarás en mí y hacer una extraña rapsodia Los Hispanos es una orquesta de música tropical que se formó en el barrio San Joaquín de Medellín, Colombia, en el año de 1964. Los creadores de esta idea fueron los hermanos Jairo y Guillermo Jiménez, quienes interpretaban en su orden el acordeón y la guitarra acústica, a la cual se le colocó un micrófono para convertirla en una guitarra eléctrica. Pasados 3 años ingresa al grupo Gustavo Quintero y se inicia la época de las grabaciones. Grababan para la Casa Metrópoli los temas Reina, Aleluya Go Go, Mi Valle y La Goma que hace globitos. Por la falta de experiencia en grabaciones y el poco interés de Metrópoli, estos temas no fueron de gran acogida entre el público de la época. Ahora escucharemos a Elvira Gallegos interpretando Hoy que faltas tú. Las cosas antes junto a ti me parecían maravillosas. Siento la dicha tan lejos como una canción que siendo un día consentida la olvidará el corazón. Hoy que faltas tú, sé de lo amargo de la vida. No quiero creer que fue verdad la despedida. Faltas tú, me puedo convencer que nunca volveré de nuevo a ser feliz. Faltas tú, sé de lo amargo de la vida. No quiero creer que fue verdad la despedida. Hoy que faltas tú, me puedo convencer que nunca volveré de nuevo a ser feliz. Diego Cerda, conocida como Elvira Ríos, sus éxitos fueron los boleros de Agustín Lara, Noche de Ronda y Ausencia. Existe una anécdota sobre cómo Elvira Ríos llegó a cantar la mayoría de los temas de Lara. El músico fue llevado por unos amigos a escucharla, cuando ella era una desconocida, que trabajaba en un café nocturno de la Ciudad de México, y al oír la gran imitación que ella era capaz de hacer de él, la invitó para el día siguiente a su casa, bajo la promesa de que su suerte cambiaría para siempre, y de que se convertiría en una estrella del espectáculo. Ahora nos deleitaremos con Odio en la Sangre, interpretado por Orlando Vallejo. No me mires más, que me haces

Pineda, poseedora de una clara y potente voz. Ha abarcado diferentes géneros, tanto en el bolero como el tango, la canción ranchera, la ópera, la lírica y el pop latino. Sus obras discográficas han sido editadas en diversos países, algunos tan lejanos como Japón. Incluso ha grabado interesantes dúos, entre los que se destaca con la cantante argentina Mercedes Sosa, con el tema Gracias a la Vida, y con el mismo Pablo Milanés. La siguiente canción se titula No me compares y la canta Sofía Vargas. No me compares con alguien que se quiere disfrazar de amante. El resultado del fracaso está probando. Puede durar lo que una pluma en el aire. No me compares, a ella le falta la experiencia que yo tengo. Tendrás que enseñarle a besar como yo beso. Y eso te llevará 100 años, te lo apuesto. No me compares, porque tú vas hasta llamarla por mi nombre. Lo intentarás para olvidarme noche a noche. Y como tonto sufrirás arrepentido. No me compares, porque has ganado que te llame hasta inocente. Dejar a una mujer por una adolescente, mi pobre ingenuo, no me compares. No me compares, de lo que quieres te daré hasta la revancha. Prueba 1000 veces, sé que voy a hacerte falta. Mira si tengo y si me sobra la confianza. No me compares, porque tú vas hasta llamarla por mi nombre. Lo intentarás para olvidarme noche a noche, y como tonto sufrirás arrepentido. No me compares, porque has ganado que te llame hasta inocente. Dejar a una mujer por una adolescente, mi pobre ingenuo, no me compares. Sofía Elena Vargas Marulanda nació en Cali, Valle del Cauca, el 3 de marzo de 1934, y en la misma ciudad muere el 7 de febrero de 2011. Fue una cantante colombiana conocida artísticamente como La Ronca de Oro. Sofía Vargas, considerada la solista con más ventas y famosa de la música popular hasta la actualidad. Ahora escucharemos a Vitín Avilés con Tú Estás Ahí. Cuando todos me dieron la espalda, tú estabas ahí. Cuando nadie creyó en mis palabras, tú creíste en mí. Cuando mi alma enferma y dolida precisó una ayuda, tú estabas ahí. Tú estabas ahí. cuando ya en mí no había alegría, cuando mi fe estaba perdida, tú estabas ahí sin ninguna queja. Tú estabas ahí, eres mil mujeres en una, por lo inmenso de tu amor. Eres mi primera dama, y en las buenas o en las malas, tú estabas ahí. Tú estabas ahí, cuando ya en mí no había alegría, cuando mi fe estaba perdida, tú estabas ahí. Ahí, cuando ya en mí no había alegría, cuando mi fe estaba perdida, tú estabas ahí. Vitín Avilés fue un célebre cantante puertorriqueño de música afroantillana, en especial de boleros, conocido con el sobrenombre del Cantante del Amor. En 1943 empezó su carrera profesional como vocalista con la orquesta Hathaway, de William Manzanero, y con la orquesta Anacoana. En 1944 se trasladó a San Juan, donde se incorporó a la orquesta de Miguelito Miranda, con la que grabó en 1947 su primer disco. De 1947 hasta 1959 se radicó en la ciudad de Nueva York, donde formó parte de importantes orquestas como la de Pupi Campo. En 1974 grabó en solitario la producción de boleros Vitín Avilés, Canta al Amor, bajo la dirección de Tito Puente. En 1979 grabó con la Super Orquesta Venezolana junto a Nelson Pinedo y Nelson Aliso. Amigos y amigas, vamos a un corte comercial. No te despegues de nuestra sintonía. En un momento regresamos con más de Nostalgia, el ritmo que estremece sus sentidos. Volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembramos la buena historia de la patria. En la Biblioteca Nacional del Ecuador,

tú no sabes nada de la vida, tú no sabes nada del amor, eres como la fe a la deriva que va por el mundo sin razón. ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorada? ¿Qué sabes tú lo que es vivir ilusionada? ¿Qué sabes tú lo que es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer, querer sin que te quiera? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Sabes tú si tú no sabes nada de la vida? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche entera? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quiera? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida? La simpática Mirta Blanca Silva Oliveras nació en la población de Arecibo, Puerto Rico. Su vida artística la comenzó temprano, a la edad de 10 años, con la compañía de Ernesto Wilches. Cantaba y tocaba las maracas en forma increíble. En 1937 se fue a vivir a la capital del mundo. A los 2 años de estar allí y cuando tenía 15 años como cancionista y animadora, hizo su debut en el Teatro Hispano de Nueva York. Ella es conocida popularmente como la Gorda de Oro. Ahora escucharemos el bolero Llevas la Marca de Daniel Santos. Sabiendas que haces mal, tú me huyes como la noche huye del ayer. Es por eso que verás mi sombra, porque en sombras tú dejaste mi querer. No te seguiré porque sé que para ti no valgo nada. Porque tal vez nos veamos al final de la jornada. Ay, siento que el cielo manda y hay que obedecer. En tu carne llevarás la marca del dolor que no quisiste comprender. Daniel Santos, en 1938, mientras trabajaba en un casino de Manhattan, cantó el tema Amor Perdido sin saber que su compositor, Pedro Flores, estaba entre el público. A Flores le encantó la interpretación e invitó a Daniel a unirse a su grupo, el Cuarteto Flores. En 1941, muchos puertorriqueños fueron enviados por el ejército de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Daniel grabó uno de sus grandes éxitos, Despedida, la cual fue compuesta por Pedro Flores y cuenta la historia de un recluta firme que tuvo que dejar a su novia y a su madre enferma. El siguiente bolero titula Amor Perdido y lo interpreta María Luisa Aladín. Quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más en la cuesta yo puse y perdí. Contigo le doy una clave.